Diario Docente. Todas las voces. Oh, Pepe. Déjeme. Porque necesitamos deconstruir ciertos discursos. Que le cruce. Te lo vento. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las espuelas. El diablo come. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces, un programa hecho por docentes para acercarles todas las novedades de la comunidad educativa. Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa. Sí. Volvemos a agradecer como el espacio siempre de Radio Nacional y sobre todo a ustedes que nos acompañan todos los jueves. Sí, tuvimos... Bueno, hoy comienza la primavera. Comienza la primavera. No se estaría notando, pero bueno. No, está el día un poco raro. No sé si está nublado, si quiere llover, va a llover. Queremos o no. Queremos sol. Sí, ya se necesita un poquito de sol. Sí. Felicitar y mandarles un saludo muy grande a todos. A todos nuestros estudiantes, sí. Sí. Y también a los profes. Sí. Nivel secundario y adultos, nivel secundario y nivel superior están teniendo hoy su día feriado, ¿no? Sí, sí. Un día de descanso para festejar, recargar pilas y sobre todo, nada. Para compartir, hay mucha movida, sobre todo entre los chicos, mucha movida de juntarse. De festejo, sí, ha sido siempre el día de los estudiantes, las estudiantes, un momento de encuentro, me parece. Seguramente mañana habrá picnics en los colegios, en los diferentes colegios. Va a estar difícil volver mañana, viernes. Sí. Bueno. Vamos a dejarlo ya, volvemos el lunes directamente. Volvemos el retomamos. Lunes. Bueno, tuvimos una semana... ajetreada, podríamos decir. Positiva. Sí, muy positiva. El resultado fue positivo, pero bueno, también dejó algunas cuestiones que hay que analizar y que no hay que dejar pasar, ¿no? Sí, transparentar también. El día martes se votó, obtuvimos media sanción de ganancias. La reforma del impuesto a las ganancias, que es una lucha de las y los trabajadores, específicamente nuestra, puntualmente de la CETERA, que lleva muchos años de demanda. Sí, el lunes incluso hicieron una conferencia. Sí, hicimos en la UTELPO, hicimos una conferencia de prensa justamente para visibilizar públicamente a la sociedad, pero también para poner de cara a la sociedad a quienes le tenemos que reclamar las leyes, ¿no? Tal cual, que son y, bueno, nuestras bancas en claro, diputados. Las y los legisladores de la provincia de La Pampa que estuvieron presentes. Hubo quienes votaron a favor de los trabajadores y trabajadoras, sí, pero también hubo quienes votaron en contra de los trabajadores y trabajadoras, porque en realidad la ley es una ley añorada, incluso planteada y sobre todo la peleamos mucho durante el gobierno de Cristina Kirchner. Sí, se viene pidiendo hace años. Digo, cuando por ahí hay lecturas políticas respecto de que los sindicatos están más cerca de un gobierno que de otro, venimos reclamándola desde ese gobierno. Sí, sí. Porque en ese durante ese gobierno, bueno, los salarios eran alcanzados por la cuarta categoría. Nosotros en la provincia de La Pampa, por un decreto provincial durante la gobernación de Berna, muchos quedamos exceptuados del impuesto a las ganancias, pero lo positivo de la ley es que como primera medida se subió el piso y eso se hizo de manera, o sea, no a través de la ley, sino por una decisión política de el gobierno actual, donde te da cierto margen porque los salarios están alejados de ese 1.770.000. Sí. Pero significa un piso alto muy importante, porque sí, también sí, jubilados y jubiladas estaban siendo afectados. Y sí, algunos sobre todo docentes, también jubilados y jubiladas que se han jubilado en nuestra provincia, sobre todo, cobrando zona desfavorable. Claro, un montón de casos que por ahí tienen que ver con cuestiones más individuales y de la trayectoria de cada uno, de la cantidad de cargos. Sí, pero era un reclamo que teníamos vigente. Sí, sí, porque además con la suba permanente de los salarios estaban siendo alcanzados. Bueno, recordar que quienes votaron en contra de esta ley, sí, Marcela Colli, que Marcela Colli, docente. Sí, que es docente. Actual diputada nacional por la provincia de La Pampa, es docente. Martín Verongaray. Martín Verongaray y Martín Maqueira. Sí. UCR, PRO y también UCR. Sí. Igual ahí hay como una división. Coalición. Sí. Pero bueno, ese sector político votó en contra de las y los trabajadores de todas las ramas, porque hay otros otras actividades también muy afectadas por el impuesto a las ganancias. Y lo que nosotros decimos desde la UTELPA y decimos desde la CETERA, que el salario no es ganancia, porque es una remuneración por el trabajo que desarrollamos. Ganancias generan aquellos que producen fundamentalmente. Y bueno, tiene que ver con básicamente la distribución de la riqueza, ¿no? Otra movida importante que impacta en el sector docente y que lo vemos como muy positivo es la devolución del IVA. El IVA es un impuesto completamente regresivo porque es aplicar el 21%. Sí, comenzó el lunes sobre la canasta básica. A todos, no importa cuánto ganes, ni cuánto produzcas, ni qué generes, pagamos todos el 21%. Entonces, comenzó la devolución de ese 21% sobre la canasta básica. Sobre todo para los sectores más vulnerados. Sí, vulnerados y más desfavorecidos, ¿no? Sí. Creo que anda cerca de los 400 mil pesos, o en total son cuántos salarios mínimos vitales y móviles, creo que 4. Llega alrededor de los 400 mil pesos del sueldo. Por eso hay muchos docentes que van a estar cobrando esa devolución y nos parece una medida también favorable. Seguramente habrá que seguir discutiendo el tiempo, ¿no? Y verificar si les corresponde o no. Que eso es un trámite sencillo que pueden realizar. Sí, incluso nos pueden consultar a nosotros. Sí. Tenemos ahí el acceso directo para pasárselos. Sí, medidas que favorecen. Está la contadora también del sindicato que puede estar asesorando con alguna duda de eso. Así que cualquier cuestión de esas pueden estar consultándonos. Bien. Bueno. Tenemos también a nuestras compañeras y compañeros. Sí, hoy jueves en este momento están en el transcurso de la mañana, participaron de la red de estrado en la ciudad de La Plata, dos grupos de compañeras, por un lado la Secretaría de Educación y por otro lado la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades, un grupo de compañeros en cada una. Sí. En las mesas expositoras donde, bueno, se debaten, se discuten algunas cuestiones claves del sistema educativo, algunas investigaciones, las chicas fueron con el proyecto de la Escuela Estela Maldonado en el caso de género y las compañeras de educación con todo lo que tiene que ver con el recorrido político-pedagógico del Congreso. Vamos a ver si... Sí, digamos, hay algunas entrevistas que les hemos pedido. Ah, bueno, está bien. A nuestras corresponsales y corresponsales. Y también seguramente las podremos tener a ellas, o por lo menos la palabra que nos de cuenten. Alguno de los chicos y de las chicas que participaron. Y bueno, mañana nosotros también vamos a participar del Congreso Político Pedagógico de CETERA en Buenos Aires. Sí, es un congreso importantísimo, se realiza en la ex-ESMA, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Un reconocimiento a la lucha por la memoria, la verdad y justicia. Y creo que la protección de un espacio que para las y los argentinos, pero también para toda América Latina, representa o simboliza, ¿no?, todo lo que es la lucha en defensa de los derechos humanos y de la construcción de la memoria. Así que esté resguardado nos parece fundamental. Sí, es algo que celebramos. Que celebramos y bueno, mañana vamos a estar ahí presentes. Va a haber contingentes de distintos gremios que conforman la Internacional de Educación de América Latina. Va a haber gente también de países europeos que pertenecen a la Internacional. Va a haber figuras políticas importantes. Bueno, la discusión es político-pedagógica en un contexto que está atravesando todo el continente bastante complejo, así que... Sí, el avance de la derecha. El avance y de el la fascismo. Derecha, la inteligencia artificial, los discursos del odio, el negacionismo, creo que hay un montón de aristas para poder tratar, y que la semana que viene traeremos... Sí, hay distintas mesas, no sé qué cantidad de mesas... 22, si no me equivoco. 22, o sea que va a haber 22 debates distintos con compañeros de todo el país y de países que pertenecen a la Internacional, así que va a ser muy rico. La semana que viene estaremos comentándoles cómo nos ha ido. Bueno, comenzamos. Vamos con la primera entrevista. Sí, como les hemos contado, la semana pasada fue el cumpleaños de número 25 del Colegio Panguitrus Najer. Allí estuvimos acompañando. Vos sos docente ahí de ese colegio. Sí, soy profe de ahí. Estuvimos con Sandra Paini, que es la directora, y Karina Zape, que es la vicedirectora. Sí, nos estuvieron contando un poquito las experiencias, cómo están trabajando, Sí, la verdad que fue una entrevista muy rica. Sí. Nos fuimos nosotras hasta el colegio porque, bueno, a veces es difícil que poder los compañeros concentrar. Y las compañeras vengan hasta la radio, más allá de que es el espacio ideal, ¿no? Sí, cada vez que vienen, la entrevista es diferente, le da como otra mística a la radio. Pero, bueno, las vamos a escuchar, tenemos un audio extenso con ambas donde nos cuentan las problemáticas, los proyectos y el laburo que están haciendo, que es muy importante. Las escuchamos. Bueno, estamos con Sandra y con Karina. Sandra es la directora, Sandra Paini, la directora del Colegio Panguitrús, y Karina Zape. Karina Zape, la vicedirectora. Camila también nos acompaña. ¿Cómo estás, sí, Camila? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, hace unos días el colegio cumplió sus 25 años, estuvimos acompañándolas, pero queremos que nos cuenten un poco de los festejos y también de lo que el colegio está haciendo, ¿no? Tienen un montón de proyectos relacionados con el arte, obviamente, y seguramente algunas otras cuestiones que nos pueden estar contando. Bueno, un poco fue preparar el día del aniversario del colegio entre todos. Esa fue la propuesta del grupo, digamos, de los que se acercaron, profesores y demás, a trabajar. La idea era integrar a los padres también, que estuvieron algunas madres pintando con nosotros varios días. Después nos juntamos con algún papá también que teníamos como proyecto hacer choripanes y armar todo un espacio lindo como para compartir con más papás. Pero bueno, debido a los costos no se pudo hacer eso. Y se fue preparando varias cuestiones, algunas artísticas, otras que tenían que ver con la fiesta en sí, desde la tarjeta. Sí, porque había obras de arte, ¿no? Claro, sí, sí. Tenían pinturas. Sí, sí, había una exposición también con obras que se hicieron, pero bueno, está en proyectos de los 25 años, seguir trabajando en murales, en dibujo, en concursos de incluso escultura. Hay varios proyectos, pero se van a seguir... Claro, no es algo que termina con los festejos de los 25 años. Se va a continuar. Se inició. Fue una excusa para mostrar eso, claro. Y que los chicos y la familia lo sintieran como que la fiesta era de ellos. Como cuando en familia organizamos la fiesta de 15 de alguien o la fiesta de fin de año. Entonces, uno que venían a cortar, a pegar, a armar, ¿quién va a hacer los choripanes? ¿De dónde sacamos la leña? Bueno, un trabajo familiar. Sí, el sentido de pertenencia también. Claro, abrir la escuela al barrio, ¿no? Al barrio, claro. Pensando en el barrio, ¿qué barrios son los que los chicos, de los cuales pertenecen los chicos que vienen y las chicas? Y nosotros tenemos acá, primero los periféricos nuestros, que es Zona Norte, tenemos también chicos del barrio 3000. Claro, porque es como un lugar neurálgico de la ciudad. Claro, claro. Sí, si bien tenemos cerca el Colegio Zona Norte, sí, pero tenemos chicos como de aquel barrio también que vienen acá. Así que, y hay chicos que vienen desde otro. Al entregar a San Juan, las casas nuevas, tenemos chicos que ahora nos quedaron lejos, entonces vienen en micro, o sea que es como más abierto. Está bien. ¿Y tienen algún otro proyecto encaminado o están trabajando específicamente en estos que pudimos ver en la muestra? No, tenemos proyecto, digamos, estamos abocadas al proyecto de panadería, que tenemos un respaldo de Vértice, del proyecto Vértice, que nos está, digamos, permitiendo tener una docente que va a generar el taller de alimentación saludable. Y por otro lado, nosotros producir un pan y trabajar con el tema del pan para primero alimentarse los chicos y después con futuro, como una herramienta, claro, que genere una propuesta para salir salida laboral, ¿no? Y es muy interesante porque están reenganchados los chicos. Tenemos todas nosotras mucho... ¿Y tienen asesoramiento nutricional? ¿En algún momento el ministerio tenía asesoramiento para...? Sí, que hay, pero sí, que no lo hemos convocado, nosotros no lo hemos pedido. Claro, cuando tengamos bien ya en firme que empecemos, ahí vamos a llamar. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, ayuda de los padres, que mamás que trabajan en panificación, nosotros vamos a ayudarte, nosotros vamos a hacer... Por eso te digo que la predisposición y que es más familiar. O sea, nosotros tenemos la bueno, suerte de los padres que se arriman. Claro, claro. Además hay una, tenemos una conexión con salud, que estamos, sí. Por ejemplo, el viernes una, vamos a tener una charla de una nutricionista con que hable sobre qué lindo. Salud, este, que tiene que ver con alimentarse saludablemente. Saludablemente, pero además elegir, a ver si podemos generar una huerta, trabajar de claro, tiene que ver con la economía popular, digamos. Claro, ¿cómo claro. Poder algunos alimentos? Claro, esa es la idea. Hay que ver también lo del tema de la cooperativa. Claro, que Karina estaba este, movilizando ahí a mucha había gente, lo va a lograr. Sí, lo va a lograr. En principio lo más importante creo que es que ustedes están trabajando mucho con la familia, porque en realidad en contextos tan complejos como el actual, que la familia tenga un espacio tan importante como la escuela, donde dejan a los chicos y a las chicas... y la confianza, ¿no? Que se genera a partir de que tienen las puertas abiertas. Así que eso, bueno, se vio en el acto. Se vio en el acto. Había mucha familia, había mucha familia, muchos chicos. A mí me han contado profesoras que pues, nosotros damos clases también en otros colegios, como Cami, que tenían, que no hubo chicos. No hubo chicos en los actos de 25. En los actos de los 25 años. Más que el sexto año, por ejemplo. Claro. Porque van con la bandera. Sí, sí. Claro. No había chicos. Y estaba todo chocho. Porque acá incluso no querían irse. No se querían ir, no se querían ir. Comieron divino, que se generó por una... una rifa que hicimos por la idea de un papá que estuvo en reuniones y se hizo rapidísima. Sí, claro, hay que buscar recursos. Y funcionó, sí. Claro, funcionó para comer todos bien y divino, todos están también súper tenemos conformes. Que valorar y aclarar y resaltar el tremendo equipo de trabajo que tenemos con nuestras auxiliares, los profesores. Venir al contraturno, venir el día que no les corresponde. Ayer fue el día de la auxiliar. Se fueron saludados. Ellos estuvieron trabajando de colgar telas, poner el alambre para poder colgar las telas, el taladro. O sea, mucho trabajo que por ahí no se ve, que se hace antes, pero es con el equipo que se forma formando. Sí, por eso nosotros recalcamos la importancia que tienen esos cargos en el sistema. Sí, la verdad que hacen... Sí, incluso nosotros... Todo el equipo. Todo el equipo de gestión también. Todo el equipo, porque el tema es que por ahí no son todas las personas que trabajan en el colegio, pero hay... una mayoría que sí colabora y por eso lo logramos. Sí, y esto de hay profes que tienen por ahí muchos colegios y eso también dificulta el sentido de pertenencia y el poder involucrarte a lo mejor de lleno en todos los colegios. Pero... Sí, pero nosotros tenemos siempre formado un grupo que inclusive nos juntamos afuera y que trabajamos con las problemáticas de los chicos y que tiene que ver con un acercamiento mucho más profundo de lo que le pasa al pibe. Yo siempre que también es un vínculo que se ha construido, ustedes, se construyó. Todos, con el tiempo, me parece que se trabaja en ese vínculo. Se trabaja en ese vínculo, que es re importante. Nosotros siempre lo reclamamos desde el sindicato de poder mejorar las condiciones de los compañeros y compañeras que están en vértice educativo. Sí, porque en todos los colegios que recorremos y que tienen vértice educativo destacan la importancia. Excelente, a mí me encanta todos los proyectos, incluso... Sí. Las reuniones que tenemos... ¿Cómo fortalece, ¿no? la trayectoria de los chicos? Y tener otro integrante en el grupo diario de que le dé o preste atención a ciertas situaciones que tenga que ver con ESI, que tenga que ver con esto, con panadería o con el proyecto... Sí, con intereses también de los chicos, claro. Claro, fortalece muchísimo el grupo, porque vos podés ocuparte de otras cosas. Sí. Y más cuando funciona bien, porque tenemos... Profes que están trabajando re lindo con el tema de vértice. Sí, en todos los colegios funciona muy lindo. Yo creo que hay que darle a los mucha chicos importancia. Herramientas que por ahí ellos, desde su situación personal, no las van a tener o no la pueden tener. Acá tenemos un taller de como alfabetización en digital, que también le va a dar robótica. Entonces los chicos están muy contentos y que por ahí en forma particular no lo pueden pagar. O aparte, para ayudar a los chicos en la lectoescritura. Lo de robótica es fundamental, todo lo que es tecnología y robótica es fundamental. Así también que es el mundo del trabajo, aparte es lo que nosotros mínimo, bueno, Cami sabe porque lo da la materia, pero esta cuestión de que no tener un recurso de ningún tipo para poder inscribirte en un taller determinado o en un trabajo. Mucha dificultad tienen los chicos nuestros. La idea es que todos trabajamos un poco en conjunto y por el bien de los pibes el objetivo, y las pibas. Claro, que son las pibas y los pibas. Se nota mucho. Y acá se trabaja lo que hace. Y trabajamos en equipo. Del afecto. Sí, es verdad. Sí, eso lo resaltaban ustedes. Claro. Estas chicos, estas realidades que nos tocan en escuelas periféricas, son chicos que están acostumbrados a no, no sé si a pelear, pero a defenderse, sí, ¿no? Sí, a situaciones que podemos complejas. Claro, vos venís y lo abrazás desde el amor y ahí ya lo desarmaste, ya podemos. Sí, poder trabajarlo. Sí, nosotros trabajar con el tema de los vínculos, que lo planteamos siempre, que no podemos enseñar si no hay un vínculo amoroso, cortito y al pie. Sí. Pero más allá de eso, generar esta cosa de que nos encuentren, de que los abrazamos, de que los veamos, eso lo trabajamos siempre en equipo. Sí. Míralo, velo. Sí, eso hace también. Sí, preocuparse también. Hace diferencia. ¿Qué hace le pasa a tal piba? Sí, y ya saben. Sí. Te pueden contestar. Sí, bueno, ¿cuál es la realidad? Eso es inclusión y eso es. Eso es inclusión. También. Inclusión es tampoco nombrarlo. Somos todos parte de una situación donde somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. Por eso, en las charlas que se fueron en la fiesta, a mí me pareció importante no hablar de eso, porque eso sería diferenciarlo, ¿no? Tal cual. Claro, remarcarlo. No, tiene que ser naturalizado, no tiene, claro, en el vínculo claro. De acercamiento. Sí, que la inclusión es eso, punto. Sí. Incluirlo dentro de nuestro grupo, de nuestro equipo, y funciona de esa manera. Claro, con responsabilidad. Con responsabilidad, claro. Con los recursos necesarios, con la capacitación necesaria, con todo lo necesario. Sí. Pero no remarcando ni haciendo cosas que no, sí, que sí, no, pero no lo sentimos. No hagan sentir diferente tampoco. Claro, obviamente. claro. Y entonces ahí se genera también, porque vos le pedís a los profes que lo miren desde ese lugar, ¿no? Viste que hay que cambiar la mirada. De la escuela también. Claro, sí, y se logra. Y se logran cosas lindas, vínculos lindos. Sí, porque también se nota, respuestas. Digo, había muchos profes. Había muchos profes. Sí, convocatorias, sí. Otros que no pudimos pedir convocatoria, entonces llamé uno por uno. Agradecimiento a todos los colegios que nos prestaron, porque hay mucha gente que trabajó meses para llegar a este día. Claro. Y la idea era que queríamos que estuvieran cerca, algunos, salvo un colegio que no accedió, los demás todos nos permitieron y les agradecemos profundamente eso, porque bueno, es un día necesitan de nosotros. También. Claro. Y que todos tenemos esta manera de trabajar y no nos queda otra. Muchos colegios y empleados necesitan. Claro, entonces. Sí. Está bueno, yo ahora porque tengo cargo de directivo, sino yo tengo 11 colegios, así que imagínate. Claro, yo igual. No es fácil. Coordinar 11 es complicado. Hoy me llama uno, pero mañana voy al otro. Entonces, eso es el préstamo. Y eso nos pasa a todos los directivos, por eso la mayoría dijo sí. Sí. Todos, menos uno, todos. Menos uno, todos generar una red de. Sí. De colaboración. De colaboración, sí, de saber que en otro momento vos también necesitabas eso y se lo podés pedir al otro que te lo va a prestar. Sí. Punto, no pasa más que eso. Bueno, chicas, en algún momento cuando tengan algún proyecto y nos inviten, venimos a entrevistarlas, bueno, a las chicas, a los profes. Ahora lo que estamos organizando es con respecto al alumno solidario, que el colegio tiene hace años un proyecto de juguetes, hacen juguetes y los donan. Los regalan. Entonces, ese es un hermoso proyecto porque los chicos también tienen que aprender a dar. Sí. Que es tan importante para saber apreciar cuando uno recibe. Claro. Y les da tanta alegría porque a pesar de que son chicos que les falta o que tienen falta. Sí, que tienen carencias. Que tienen el dar los hace sentir muy bien. Así sí, las actividades solidarias son siempre. Sí, y aparte de valorar esto, que a veces uno siente que ellos se sienten menos, o se sienten, y que nosotros trabajamos también, que hay proyectos que hemos involucrado docentes donde que ellos y ponen se sientan, en valor lo que ellos hacen. Lo que son, y no sentirme menos, y a veces cuando donás o compartís con gente que tal vez tenga menos que ellos, se sienten mucho más importantes, digamos, claro. ¿No? En este trabajo de reconocerse, de verse, ser solidarios, ser solidarios, bueno, así que bueno. Y los proyectos de arte que tenemos siempre en funcionamiento, por ejemplo, el día de la fiesta llegó un pibe que yo lo aprecio mucho porque ya nos ha pintado algún mural. Blas. No, Blas poco. Es otro. Blas es otro que lo ha estimulado y que hace unas cosas impresionantes. Hermosa, y que lo vamos a hacer famoso, Blas. Pero más allá de eso, otro pibe que llegó que no estaba viniendo al colegio, que yo siempre pregunto porque dibujó un mural ahí, que nunca se lo dejé pintar a nadie porque es él el que me lo tiene que pintar. Claro. Y entonces vino el día de la fiesta que yo me emocioné, pues no podía creerlo, porque lo requiero y él a mí. Entonces me dice, Sandra, vos sabés que yo siempre estoy en el campo, así trabajando. Y yo siempre eligió dibujar, porque acá él estaba en un hogar, en determinadas condiciones, y de a poco el arte y la estimulación, como lo hacemos con Black, que lo hacemos esto, que él sea grande, que venga a hacer una muestra, un espacio que ellos se sienten valorados, reconocidos, así, claro. Y entonces vuelve. Él solo volvió, ¿viste? Sí, porque elige venir. Es porque elige venir y quedamos que un sábado lo vamos a pintar, este no, el otro. Y bueno, y es un pibe precioso. Claro. Y de paso recuperarlo para que él pueda ingresar de vuelta, sí, a un sistema que le permita recibirse. Ah, no, él, sí, no. Claro, no, Nico está en cuarto, por ejemplo. Una capacidad tremenda tiene. Pero bueno, pero el arte también, digo, es un vehículo. Y el arte es un gran vehículo para generar otros vínculos y para expresar. Los dos, ambas son. Somos de arte. Los dos de arte. Y ustedes el día del acto vieron que estaban pintando todos. Sí, bueno, sí. Nosotros los invitamos a todos, hicimos a la imagen de Panguitrus, sí, hicimos en blanco, y que todos tocaran y todos dejaran su huella para. Se llama la parte por el todo, para, sí, todos ser parte de parte ella. Todos terminamos siendo parte de ese cuadro y todos somos Panguitrus. Bueno, eso después le vamos a sacar una foto. Sí, sí. Sí, eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Excelente. Gracias, chicas. Diario Docente. Todas las voces. Bien, hace unas semanas fue la Semana de la Educación para Jóvenes y Adultos. Sí, estuvimos algunas voces tuvimos de las escuelas. Sí. Hoy nos traes otra, ¿no? Sí. ¿Dónde estuviste? No estuve yo, fue cuasi corresponsal la profe Ceci Galván. Nada, ella pudo recopilar los relatos. Bueno, le agradecemos a Ceci, sí, entonces. Sí, por supuesto. Ella justo es profe del CENS número 2, así que nos facilitó una entrevista con la directora, Majo Holmer. Bueno, Folmer, perdón. Folmer, sí, sí. Folmer. Y bueno, también dos estudiantes que se van a presentar en las entrevistas. Y ahí nos cuentan un poco el trabajo que están haciendo los profes y cómo transitan las aulas del día, centro, día. ¿No? Sí, nos contaban que todavía el CES no tiene página, pero bueno, están trabajando en ello, así que en el momento en que la tengan vamos a poder difundirla para que prontito, se puedan interiorizar. Prontito, si la tienen, los estaremos etiquetando. Muy bien. Bueno, ¿les escuchamos? Sí, les escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es María José Folmer, soy la directora del Centro Educativo de Nivel Secundario número 2, más conocido como CENS número 2, que funciona en la calle Chile 220 acá en Santa Rosa, y tiene dos ofertas educativas. Una que es presencial, que funciona de lunes a jueves de 19 a 23 horas, y a distancia. También tenemos diferentes extensiones áulicas en Santa Rosa y en diferentes lugares de la provincia. En Santa Rosa nos pueden encontrar en la extensión áulica de Los Hornos, que funciona en la escuela primaria en el barrio de Los Hornos, y otra extensión en la CGT. También tenemos una extensión áulica en Catriló, que funciona en el secundario, en Natalí Barroca, que funciona en la Biblioteca Popular, en Winifreda, que funciona en el secundario de Winifreda, en Toay, que funciona en el ITES, en el horario vespertino, y en Doblas, que funciona en el Centro Cultural. Con respecto a la Semana del Adulto, del 4 al 8 de septiembre, realizamos diferentes actividades referidas a la educación del adulto, en celebración al 8 de septiembre. El lunes estaba a cargo del área de Ciencias Sociales y se vio un documental que se llama Human, y se hicieron debates, se reflexionó y se hicieron producciones con respecto a diferentes temáticas que eran de interés. El martes estuvo a cargo del área de Ciencias Exactas y Naturales, en donde se calculó la huella ecológica, en donde se trabajó todo lo que es referido a la educación ambiental, el reducir, el reciclar, el reutilizar, y también tuvimos la presencia de un estudiante de otra escuela para adultos, que es la escuela para adultos número 1, que también vino a comentarnos un proyecto que él está haciendo. Con respecto al miércoles, el miércoles fue un espacio más distendido, se armó todo un rincón literario, en donde se leyeron diferentes textos, poemas, cuentos cortos, y vino un estudiante de la extensión áulica de Toay a leer algunos de sus escritos. El jueves se trabajó con el área de proyectos culturales y nuevas tecnologías y se hizo una muestra visual que todavía se encuentra en el colegio para que la pueda recorrer quien así lo desea. Bueno, por último, no queda más que invitarlos a todas las personas mayores de 18 años que les quedó como materia pendiente terminar el secundario. Nunca es tarde, se pueden inscribir en cualquier momento del año, las puertas del CENSE están abiertas, se acercan, consultan, nosotros estamos para ayudarlos, para orientarlos, guiarlos, así que bueno, quien desee, los estamos esperando. Muchas gracias. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Cecilia Galván y soy profesora de geografía. Actualmente estoy trabajando en la educación secundaria de adultos en el Colegio CENS número 2 desde el año 2021 y estoy a cargo del espacio Geografía 1, que pertenece al ciclo básico de la modalidad presencial. Respondiendo un poco en parte a la pregunta de la diferencia que yo puedo evidenciar entre la educación secundaria y la de adultos, me parece pertinente centrarme en la cuestión de los adultos. Y la gran diferencia es su principal objetivo, que es la obtención del título secundario, ya que sabemos que por ahí en algunos adultos es algo que ha quedado pendiente, es como una deuda que tienen consigo mismos, también porque proyectan a conseguir mejores oportunidades laborales, poder seguir estudiando incluso, porque nunca es tarde. Entonces, para mí, esa sería como la principal diferencia entre la secundaria y la educación de adultos. En cuanto a la Semana del Adulto, se organizó en las horas institucionales a través de grupos de trabajos por área, donde cada grupo organizó una propuesta diferente para cada día de la semana. En todo este trabajo pudimos evidenciar un compromiso muy grande de trabajo en equipo. Estamos muy contentos de los resultados porque se acercaron y participaron muchos estudiantes en las actividades que habíamos pensado exclusivamente para ellos. Se notó interés, participaron, se notó también que no solamente venían a un solo día de la semana, sino que participaron casi de lunes a viernes, que eran establecido así el cronograma, como bien explicó también María José. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos por los resultados. Y también, Cami, te queríamos agradecer por darnos la posibilidad de compartir nuestra experiencia. Diario Docente. Todas las voces. Mi nombre es Gustavo Diel, tengo 38 años, estoy cursando en la unidad CENS número 2, ciclo orientado. Actualmente estoy cursando 8 materias y me restarían 4 más para el próximo año. En esta modalidad encuentro beneficio de los horarios, ya que son finalizando el día y no te complican con el trabajo. ¿Por qué me parece que la educación es importante? La educación es importante porque, más allá de ser un derecho humano para el desarrollo de cada persona, creo que también es un instrumento que te permite progresar, tener salud y bienestar en general. Es necesaria en todos los sentidos para una mejor sociedad y también para la cultura. Ayuda mucho a nivelar desigualdades también, y sobre todas las cosas resaltaría que amplía las oportunidades para los jóvenes y fortalece los valores cívicos. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. La muestra de la Semana del Adulto fue súper interesante. Se nos brindó información didáctica de concientización en todas las áreas. Por ejemplo, nuestra conducta ecológica responsable, como las acciones que realizamos con el fin de beneficiar o perjudicar lo menos posible el medio ambiente. Les cuento un poquito cómo es transitar la educación en adultos. Trataré de ser breve. En el año 1994 abandoné la secundaria en segundo año. A medida en que pasaban los años, más me negaba a terminar el secundario. En mis caminatas diarias pasaba por el colegio y me preguntaba, si termino la secundaria, en marzo de este año, con mis 45 años, comencé el secundario presencial nocturno. Me siento súper orgullosa de la decisión que tomé. Disfruto mucho ir al colegio, disfruto con responsabilidad de cada clase. Por calidez humana, valores y nivel académico, recomiendo el colegio secundario número 2, CENS. Me llamo María Celeste. Estoy cursando 3 materias para completar el ciclo básico que son Matemática 2, Lengua y Literatura 2 y Físico-Química. Por otro lado, estoy cursando otras 4 materias que corresponden al ciclo orientado, que son Inglés 2, Historia 3, Proyecto Asociado al Mundo del Trabajo 2, Proyectos Culturales y Nueva Tecnología 2. Considero que la educación es transmitir con el corazón valores útiles para la vida. Bueno, seguimos. Tenemos las narrativas literarias. Sí, como cada jueves. Nuestras jubiladas, haciéndole ahí la publicidad que corresponde a la biblioteca profesor Alejandro Sokolovsky. Así que vamos a compartir esta lectura. Vamos a volverles a comentar, a recordar, sí, la posibilidad que tienen de acercarse a la biblioteca en los horarios que está abierto en la sede del provincial, que es de 8 a 13 y sí, de 16 a 19 horas. Los invitamos a escucharlas, como siempre. Sí, y agradecemos también a Gaby Bastias por facilitarnos el material. Le agradecemos a Gaby, está ahí a disposición. En el horario de tarde está a disposición para... Y también le pueden hacer consultas al mail de la biblioteca. Sí. Tienen los libros... toda la disponibilidad de libros está en la página web, así que ahí pueden mirar el título que quieran. Lo que va entrando lo vamos subiendo al Instagram. Así que las escuchamos. De paso cantó el ave, y en su garganta de cristal el trino con acorde argentino tembló un instante y desmayó en el grave silencio de la tarde que moría. Como el canto suave del trovador alado, la armonía de tu voz vibró solo un momento, mas en el alma mía sigue vibrando el eco de su acento. Este es el poema Madrigal de Augusto Roa Bastos, del libro Poesía. Les leyó Graciela. Una paloma cantando pasa, ¡upa, mi negro, que el sol abraza! Ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, ¡upa, mi negro, que el sol abraza! Fragmento de Canción de cuna para despertar a un negrito. Pertenece al libro La paloma de vuelo popular, de Nicolás Guillén. Les habló Graciela. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, también estuvimos con el profe Gastón Silveira, del Colegio Polivalente de Arte, que, bueno, él nos cuenta un poquito el proyecto que tiene, en el que está trabajando ya del año pasado, con los festejos de los cumpleaños, el cumpleaños del colegio. Cumple 49 años el colegio, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y arranca la semana que viene? Sí, va a ser el día miércoles. Los festejos arrancan a las 8 de la mañana. Estamos invitados. Sí, ahí, ¿no? Por supuesto, y vamos a estar acompañando. Y bueno, seguramente la semana que viene también traeremos la palabra de los y las estudiantes, porque lo organizan los chicos y las chicas de Sexto Comunicación Visual, en conjunto con el profesor Gastón, y bueno, el equipo directivo y todos ayudamos ahí un poquito. Entonces ahí vamos a ir a tomarnos unos mates y a charlar con los pibes. Sí, los sí. Escuchamos. Hola, buenas tardes. Estamos en el Colegio Polivalente de Arte con el profe Gastón. Hemos venido a que nos cuente un poquito cómo están organizando la fiesta del colegio, que va a ser el día 27, si no me equivoco. Gastón, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, bien, estoy con el grupo de sexto año de Comunicación Visual, que llevamos adelante un poco la organización de la fiesta y la identidad de la fiesta, que focalizándonos un poco en lo que tiene que ver con la comunicación. Ellos tuvieron que armar al principio la identidad, es decir, una marca, un logo, de lo que va a ser esta edición 2023, y a partir de ahí todas las piezas comunicacionales para poderlo a través de los diferentes medios que teníamos en el colegio, es decir, las redes sociales, la posibilidad, digamos, de contar con afiches y demás para diseñar y pegarlos en la institución. De esa manera se van comunicando con el resto de los grupos y de alumnos para poder enterarse y generar la expectativa necesaria para la fiesta. Bien, Gastón. ¿Y en qué va a consistir la fiesta? ¿Ya tienen organizado más o menos qué van a hacer? Sí, la fiesta va a tener como una... tiene una estructura ya desde el año pasado, que son dos bloques de talleres. Bueno, al principio hay como un breve desayuno, que va a ser de 40 minutos, donde los chicos van a poder compartir desde primero a sexto entre todos, en un espacio en común, y a partir de ahí empiezan los primeros bloques, y el primer bloque de talleres tiene que ver con la educación sexual integral. Son cinco talleres donde también hay invitados, por ejemplo, la posta de la zona norte va a dar el de, tiene que ver con salud sexual y reproductiva. La Secretaría de la Mujer va a traer uno de vínculos responsables. Otro taller va a estar formando parte de Es con Vos, de la plataforma. Sí. Van a también traer ellos juegos y, por otro lado, consumos culturales, pero apuntado a la nutrición. Bien. Y otro que lo van a hacer los chicos de sexto, las chicas, puntualmente, sobre higiene sexual. Ah, genial. Y después está la parte artística. El segundo bloque de talleres van a ser artísticos, que tienen que ver con cuatro que va a darlo crear, que son más apuntados a artes visuales, como pintura, a caballete, cerámica, escultura, cerámica y sublimación. Y otros talleres, que es uno que lo dictan chicas de sexto año, que es de bisutería, y otro taller, una profe del polivalente, que es arte, bueno, es un arte más sensorial, por ese camino. No tengo acá justamente, no recuerdo bien. Sí, algo del arte y las emociones, exacto, una cosa así, si no me equivoco. Y los de baile. Los de danza, sí, son cuatro talleres de danza: danza urbana, danza jazz, freestyle y o break dance, y el último es creo que hip hop. Bien, Gastón, ¿y los chicos y las chicas cómo se están organizando? ¿Bien? ¿Les interesa? ¿Participan? Sí, la verdad que muy bien. Bueno, tuvieron que hacerse cargo como de todo, desde la organización de la fiesta, donde ellos también van a ser los guías cuando se tengan que llevar a los grupos del resto de los alumnos a cada uno de los talleres. Van a tener que guiarlos, van a tener que también manejar los tiempos, digamos, de poder ir previendo cuando se van a hacer las producciones por fuera, digamos, en lo que sería el patio del colegio, cuando terminan los talleres. Ellos también tienen que ir organizando quienes van a hacer esas producciones, que se vayan acomodando, sí, sí. Y demás. Sí, todo lo que es la organización. Exacto, también están en la parte de la decoración. Bueno, es como que hay grupos que se van manejando de acuerdo a diferentes trabajos, algunos que diseñan, otros que van haciendo la parte de decoración y aquellos que van a, y después van a tener que interactuar todos como guías y como parte también de recibir a familias, porque también este año, como una novedad, van a haber juegos en familia, donde también la idea es que se pueda incorporar padres, adultos responsables de cada uno de los estudiantes del colegio que quieran venir. Después de las 2:30 va a haber como un espacio donde va a haber un profe de educación física que va a hacer juegos, y a partir de ahí van a estar las producciones, que van a ser las coreos, todas las presentaciones y bandas en vivo, que es como donde va a cerrarse la fiesta. Bien, y también iban a compartir algo para comer. Va a haber choripanes en el momento ahí previo ya a lo que serían las coreografías. Cuando terminan los juegos en familia, ahí van las familias, digamos, se invita a que puedan traer nada, su vianda, lo que quieran compartir. Los choris son para el equipo docente y para todos los alumnos y alumnas de la institución, donde también está bueno compartir ese momento y también pudiendo seguir mirando el resto de lo que producen, las coreografías y demás. Bien, Gastón. Y ya este año es el cumpleaños número 49, ya. Exacto. El año que viene ya el 50. Sí, los 49, en realidad después durante pandemia, bueno, no se pudo hacer las fiestas, y a partir de ahí lo que se tomó la posta es a través del espacio curricular, de poder organizar donde ellos también puedan hacer, sentir un trabajo propio que se ve reflejado en la comunidad educativa y fundamentalmente, nada, que ellos puedan aprender haciendo y también con algo significativo para ellos como es el colegio. Claro, y aparte también teniendo en cuenta que es el último año. Exacto. Entonces es como una despedida también de la institución. Totalmente, esa es un poco la idea. Bueno, Gastón, ¿algo más que quieras agregar? No, nada, están invitados a quienes quieran venir. Creo que es un momento súper lindo para disfrutar, donde nada, creo que a todos es como que se nota una jornada diferente. Mucho sí, más sí, el espíritu ya está. Sí, mucho más descontracturado, que permite, nada, esas cuestiones que por ahí el día de clase clásico es por ahí, tiene otra onda, ¿no?, de trabajo, y acá sí, vienen sí, con otro perfil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de nada. Adiós. Gracias. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, continuamos. Tenemos, por suerte, nuevamente, bueno, nuevamente no, porque la última vez la tuvimos de forma virtual, la presencia de Cocó, que nos viene a contar un poquito cómo estuvo la grabación del disco por el aniversario de Cetera. Sí, ¿qué tal, Cocó? ¿Cómo estás? Cocó Evangelista es una compañera que, además de ser docente, de estar en las escuelas, forma parte de nuestro sindicato, es profe en el taller de expresión vocal de la UTELPA, tiene un grupo desde hace mucho tiempo y está participó de una experiencia hermosa en el marco de los 50 años de la CETERA. Cumplió los años la Confederación el 11 de septiembre, nació en el 73 y a partir de este cincuentenario es que organiza un álbum donde va a tener tuvo como protagonistas a los maestros y profesores de las distintas regiones del país, entre las cuales, en representación de la UTELPA y de la provincia de La Pampa, la tuvimos a Cocó, así que tenerla acá es todo un orgullo. Y bueno, vamos a compartir el material, vamos, también, pero queríamos escuchar tu voz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cocó? Muy buena, muy feliz, gracias por la invitación. La verdad que todavía estoy emocionada y cada vez que escucho así en palabras, movilizada aún, sí. Claro, me vuelvo a emocionar y vuelvo a recordar todo lo que fue el proceso para armar la canción con la que tuve la suerte de representar a la UTELPA, a La Pampa. La canción se llama No dejes de cantar, sí. Y justamente es súper representativa. De hecho, nosotros ya la cantábamos con el taller de expresión vocal que tenemos ahí en UTELPA los días lunes de 18:30 a 20:30. Así que aprovecho para invitar, por si tienen ganas de sumarse al canto colectivo de la UTELPA. Ya estábamos muy enganchados con esa letra, con esa canción, con ese espíritu de canto colectivo, colectivo, sí, militante. Entonces, cuando me llama Roy y me dice, ¿podés participar? ¿Querés participar para cantar en el disco por los 50 años, etcétera, con Teresa Parodi? Claro, ya está. Desde ese momento empezó un sueño que sigue, que nos sigue sorprendiendo y nos sigue poniendo como la vara súper alta, claro, ¿no? ¿Y cómo fue compartir ahí con todos estos artistas? Bueno, toda la situación previa fue, primero, de mucho trabajo en equipo con Agustín Ronconi, que es el líder de la banda Arbolito. Sí. Él fue el encargado de organizar todas las grabaciones, todo junto con Marina Lupi y con Carlos Guerrero, estuvieron trabajando un montón con la organización de, imagínate, docentes de todo el país que llegamos hasta Tecnópolis para grabar. Todos estábamos en un cumple, era como, sí, sí, viste, el disfrutando sueño de la música, del sueño de una pavada, pero de hablar y escuchar las distintas tonaditas y ponernos a... Yo había llegado a la guitarra, así que enseguida teníamos un descanso y nos poníamos a cantar, no sé, el himno de la Cetera, las canciones, que todo lo que, sí, sí, lo que nos representaba de alguna manera. Y todo el trabajo previo que hicimos, principalmente con la canción de No dejes de cantar, es un arreglo. Agustín me pidió si podía armar un arreglo vocal, como yo soy directora de coros, me dijo, por ahí le podemos dar una vuelta de rosca, sí, con un arreglo vocal que vaya un poco más allá, ¿no?, de la versión original. Hicimos una versión que tiene como 6 o 7 voces, y sobre el final de la canción hicimos una modificación en el ritmo hacia un ritmo que se llama Marcha Camión, que es de la murga rioplatense. Eso le encantó a Teresa, le pareció súper novedoso. Y en el momento en el que llega Teresa a la grabación en Tecnópolis, dijo, bueno, ¿quién hizo el arreglo de esto? Y yo estaba... yo la veía y no sabía, era como, tenía, viste cuando no sabes cómo te va a salir la voz, sí. Bueno, y dijo, bueno, agradeció el arreglo, que le gustó mucho, y ahí aproveché a consultarle, le digo, por ahí algo que te queremos consultar es si hay posibilidades de hacer alguna modificación en el texto, porque, todo esto con mucho respeto, obviamente. Sí, obviamente. Porque, y humildad, ¿no? Claro, le digo, cuando en el estribillo decimos, canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos, canta compañero. Digo, decir siempre compañero es como que queda, no suena raro. ¿Podremos cambiarlo a canta compañero, canta compañera, canta compañere? Sí, sí. Y ella dijo, revolucionario, lo vamos a hacer. Así que toda la grabación ella estuvo como contenta con ese, con ese nuevo cambio, y decía, la canción tiene que adaptarse a nuestra línea de pensamiento, a lo que queremos comunicar. Y bueno, dijo, y la primera que empezó con visibilizar esto fue Cristina, así que vamos a ir. Bueno, estábamos todos en esa, ¿no? Muy felices de poder interpeladas también. Sí, muy emocionante. Grabamos toda la canción y ella vino, fue la frutilla del postre, obviamente, llegó al final a poner su voz. Toque final. Sí. Coco, y esto va a tener una presentación oficial, más allá de que, bueno, ahora la vamos a compartir, está en el canal de La Cetera, en YouTube la pueden escuchar. Se va a hacer una presentación oficial en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Decinos qué día. Bueno, todavía no tenemos el día. Exacto. Pero va a ser en el mes de noviembre, y va a ser la presentación de todo el disco con todos los artistas que participaron y que participamos, por nombrar, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Lula Bertoldi, Lilian Herrero. Bueno, no sé, no me quiero olvidar. Los cantantes de Arbolito, bueno, y docentes de todo el país que... Coco Pérez Evangelista. Que fuimos... Nombrate ya. A mí me da como... Pero no, no. Timidez, eso, pero no, sí, no, sí, no. Sí, sí. No, tenemos que potenciar, digo, La Cetera siempre da estas oportunidades, lo hablábamos fuera del aire, la UTELPA da estas oportunidades, y la verdad que tu nombre tiene una importancia para nosotros y tiene una importancia para la cultura pampeana, que hay que destacarlo, es así. Sí, sos una compañera que además de cantar hermoso, sumamente comprometida con una causa justa como son todas las que lleva adelante La Cetera, ¿no? Así que es un orgullo tenerte, es un orgullo que formes parte. Y este va a ser un disco federal y participativo, así que tiene el sello de la escuela pública que tanto defendemos. Y la verdad que vamos a hacer de esto, orgullosas, así que una fiesta que no termina más, y te vamos a acompañar obviamente seguramente en la presentación a nivel nacional de ese disco, porque se tiene que conocer. Sí, y aparte es visibilizar el trabajo que hacemos entre todos y siempre en defensa de la escuela pública. Sí, también estaría bueno, estoy pensando futuro, ¿no? Llevarlo a las escuelas, ¿no? Que podamos hacer de esto un himno de la educación pública en la provincia de La Pampa. Sí, hermoso. Bueno, Coco, te recontra agradecemos. Como siempre. Está en la UTELPA, Coco, así que si se quieren sumar, siempre invita a todos y a todas. Lunes de 18:30. 18:30 a 20:30, trabajamos entrenamiento vocal, canciones colectivas, arreglos. Ya el lunes nos juntamos así extraoficialmente por amor a la música. Y ya empezaron... Se formó un grupo súper, con un sentido de pertenencia muy grande, y que además... ya están creando sus propios arreglos, de hecho, bueno, se juntan aparte y ya arman otras canciones con otras, están empezando a componer sus propias melodías, así que está creciendo mucho el taller de expresión vocal. Claro, y la idea es esa, que sea un espacio de, por un lado, bueno, también ocurre que vienen docentes que tal vez vinieron el primer encuentro con la voz muy desgastada, con... bueno, por el uso de la voz, de transitar exactamente, el aula todos los días, sí. Y por ahí a través de la vocalización, a través de saber cómo utilizar el instrumento y además en el proceso de expresarse cantando y todo lo lindo que eso genera, van recuperando. Haces pedagogía vocal. Además, pedagogía de la voz, de la música. Sí, el cuidado sí, de la voz. El cuidado de la voz, que es fundamental para nuestra actividad. Sí, nuestra tarea así es que... realmente fundamental. Sí. Bueno, algún día estaría bueno, si tienen ganas, ya que estamos tirando ideas a futuro. Hay dos o tres casos de chicas que están en el taller que vinieron prácticamente sin voz. Un hilito, y ahora están, no solamente... Tendríamos que ir con Camila para mejorar un poco. Y sí, la verdad que sí, a aprender a vocalizar bien. A vocalizar y a usar la voz realmente como un canal de expresión, ¿no? Que nos ayude a centrarnos en nosotras, en el aquí y ahora, hacemos ejercicios de relajación, de elongación, bueno, un montón de cosas. Pero puntualmente, digo, es un espacio que está funcionando no solamente para... cantar y pasar para bien, se sino para afuera, recuperar claro, la voz, sí, claro. Para que la voz sí, que se sienta, herramienta. Que se sientan cómodas usando su instrumento. Así sí. Que bueno. Buenísimo. Vamos a ir. Gracias, bueno, Coco. Gracias a ustedes. Vamos llegando al final del programa. Arrancamos con política y terminamos con música y cultura, ¿no? Sí, de todo hemos tenido en un este rápido programa. Recorrido por las distintas facetas que nos atraviesan. Y bueno, ¿qué tenemos para el miércoles antes de irnos? Sí, contarles que el día miércoles se va a llevar a cabo el Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto. Vamos a salir a la calle ese sí, día. Sí, sí, es una movida que es nacional. El día lunes va a haber una conferencia a las 11 de la mañana en las escalinatas de la universidad, que vamos a estar acompañando, por supuesto. No es una movida que hagamos solos y solas. No. De hecho, es una movida a nivel nacional que va a haber... en diferentes partes del país. La idea es volver a poblar las calles en defensa de nuestros derechos, de los derechos adquiridos. Sí, los derechos conquistados, la defensa tal cual. De la ESI. Sí, sí, en esto de... el alerta ante el avance del fascismo, ¿no? Y los discursos... negacionistas, de odio. Sí, y negadores de derechos, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que ese día en la universidad, en las escalinatas a las 11, esperamos... el día lunes. Los y las esperamos a todas y ahí vamos a tener seguramente la palabra de algunos referentes importantes. Sí, y el día miércoles es en principio a las 17, si no recuerdo mal, en la plaza, concentración y luego movilización. Perfecto. Así que les esperamos también para colmar nuevamente las calles. Para apoyar y para visibilizar. Bueno, les contamos que el colectivo de estudiantes secundarios está organizando un festival Jóvenes por Jóvenes que se llevará a cabo el 1 de octubre en el Parque Provincial de la Memoria, inaugurado hace poco. Es un lugar que queremos sí. mucho y que está bueno que se fortalezca. Ahí también vamos a estar. Sí, es un espacio que de los chicos y las chicas que quieren demostrar, están buscando demostrar la potencia de las juventudes en sus propuestas, demandas y reclamos. Es todo un laburo que están haciendo ellos, así que ellas nos parece importantísimo estar, apoyar. Visibilizar y, bueno, acompañar, obviamente. Acompañar, pero que se muestren ellos, ¿no? Sí, porque tienen un montón de cosas para... hacer. Para hacer y... mostrar, y esto, reclamar. Van a haber shows, van a haber expresiones artísticas. Y son todos chicos y chicas, chiques comprometidos realmente, así que está bueno para desmitificar un poco eso de que... nuestros jóvenes están en otra. Y que no les importa. Que no les importa, sí. Que son apolíticos. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves por la 95.9. Recuerden también que pueden oírnos en nuestra página web y si no, en la página web de la radio. En la página de la radio es de forma online, es www.radionacional.com.ar. Como siempre, ha sido un verdadero placer pasar este tiempo con ustedes. Les esperamos nuevamente el próximo jueves de 19:00 a 19:30. Hasta la próxima y esto fue Diario Docente, todas las voces. Lo ven pues. lado vas de blues. Blue.